Primera consulta ciudadana. Iztapalapa opina y decide. Foro Riqueza de la Diversidad Cultural. José Antonio MacGregor. Por otro lado, la recuperación, preservación y difusión de la memoria histórica. Dicen los comunicólogos, dicen los sociólogos, que la peor enfermedad en términos de humanización, es decir, la enfermedad que más deshumaniza a un ser humano, es el Alzheimer. Porque con el Alzheimer, todo el disco duro que fuimos configurando a lo largo de toda la vida, todo el disco duro en donde fuimos archivando desde archivos que nos fueron transmitidos por otras generaciones, donde fuimos bajando los softwares para darle sentido a nuestra información, organizarla para poder trabajar, se van borrando. Entra un hacker que empieza a borrar esos archivos y finalmente se va quedando uno sin ninguna capacidad de vinculación a través de esos medios. El Alzheimer, al borrar la memoria, provoca la pérdida de todo aquello que fuimos configurando en nuestra biografía. Y bueno, quienes conocen a alguien que haya padecido esa enfermedad entenderán que más doloroso es para los seres queridos que para la propia víctima de esta enfermedad. Es terrible, terrible en ese sentido. Y bueno, si eso es así, imagínense un pueblo con Alzheimer. Un pueblo que no tiene idea de por qué se llama así su comunidad, cómo se creó, quiénes fueron los que en algún momento hicieron algo, como ahora que nos decía Max, de este grupo de consejeros, que de esos 90, cuando vieron que no había quincena y aguinaldo, dijeron, no, honorífico, no, pues, así no le entro. Y quedaron 20, y de esos 20 hicieron un trabajo que finalmente queda en la memoria de una comunidad. Y así como el trabajo que él nos platicó, pues hay cantidad de experiencias, de procesos, de proyectos que en Iztapalapa han ido configurando lo que hoy es el perfil de esta delegación, que efectivamente tiene una riqueza pluricultural extraordinaria. Yo iría concluyendo diciendo que, por un lado, esta política cultural debe estar enmarcada en algunos principios como la participación social. Es decir, esa idea de promotores redentores que van y le llevan la luz a la gente para que salga de su incultura, me parece que es algo que ya debemos superar. Finalmente, todos tenemos cultura, todos tenemos una identidad, y lo que falta es cómo articular en un proyecto colectivo esas distintas visiones de lo que es el desarrollo. Otra cuestión importante, la equidad en las oportunidades para el acceso. No se trata de que todos tengan que ir a la oferta cultural que se presenta, sea institucional, sea comunitaria, sea donde sea, pero que sí todos tengan la oportunidad de asistir, de hacerlo. Y que haya los procesos que sensibilicen a la gente sobre lo que estimula el asistir a esa vida cultural. Por otro lado, la definición para la creación de redes para el desarrollo cultural comunitario. Yo insistiría mucho en esa posibilidad que potencia. Y finalmente, el impulsar lo que ahora se está constituyendo como una de las líneas fundamentales de la política cultural, denominado la interculturalidad. La interculturalidad supone distintas culturas que, en condiciones de equidad, comparten distintos aspectos de su vida cultural para generar nuevas expresiones, nuevos proyectos. El diálogo intercultural supone diálogo en condiciones de equidad. Y en este sentido, lo que la UNESCO sugiere es que la ecuación cultural que debe resolverse debe hacer compatible el reconocimiento a la protección y el respeto a las identidades propias con la afirmación y promoción de valores compartidos universalmente. Y en este sentido me parece que las condiciones para que el diálogo cultural sea efectivo tiene que ver con la capacidad de escuchar, la capacidad de ser flexibles, la capacidad de autonomía de los participantes en el diálogo. Si en un diálogo yo dependo o estoy subordinado al otro con el que estoy dialogando, pues no hay condiciones de equidad. La interacción de los diferentes sin perjuicio de su diferencia. Es decir, que yo pueda seguir sosteniendo mi identidad y no por ello perder la posibilidad de enriquecerla con la de mis interlocutores. La última idea que me queda tiene que ver con la formación de promotores culturales comunitarios, es decir, ya cada vez más se requiere de una serie de capacidades muy específicas de la gestión cultural, como que era muy común hasta hace muy poco tiempo el que a un promotor cultural le preguntaban, oye, ¿y tú a qué te dedicas? Y me dice, no, pues soy promotor cultural. No, oye, en serio, o sea, no manches, ¿quién se dedica a eso, cara? ¿No? Yo no te pregunté por tu hobby, cara. O sea, ya en serio, ¿de qué vives, no? Pues soy promotor cultural. Bueno, porque el promotor cultural está más abocado a la utilización de tiempo libre, porque primero había que conseguir para la chuleta, ¿no? Entonces, me parece que la promoción cultural nos está planteando nuevos retos que tienen que ver con la consolidación de esas vocaciones y compromisos ancestrales que muchos promotores culturales han venido ratificando con su quehacer cotidiano, pero por otro lado, las nuevas realidades, los nuevos retos del desarrollo cultural obligan a que un gestor tenga cada vez mayores competencias y particularmente una que de las muchas que debe tener, hay una que me parece que es la fundamental. También es cierto que muchos les preguntamos a los promotores, oye, ¿y dónde está tu proyecto de comunidad? No, yo hago muchas cosas, pero no hago proyectos. Entonces, lo que haces, ¿cómo lo haces? No, pues, mira, según el feeling con el que amanezca, cabrón. Puta, hay veces que trae un feeling por la música brutal, cabrón. Y a veces, no, a veces me pongo más poeta, ¿no? Y a veces más colorido. No, ya no puede ser eso. Sí, me parece que replantear el papel del promotor cultural en el desarrollo comunitario nos supondría comprenderlo en una triada fundamental que sería promotor, comunidad y proyecto. Proyecto derivado y construido por ese vínculo promotor y comunidad. En otras palabras, promotor cultural sin comunidad no es tal, promotor cultural sin proyecto no es tal. Entonces, me parece que en ese sentido la capacidad que cada vez más debe tener un promotor para comprender el pulso, la sensibilidad y el destino que una comunidad le quiere dar a su desarrollo y capturar ese sentido en un proyecto para organizar cada vez de una manera más sistemática su quehacer, se constituye en los nuevos grandes retos. Muchísimas gracias.